Hola, muy buenas. Sed todos bienvenidos al cuarto capítulo de Por la boca muere el búho. Un podcast pequeño pero matón donde vamos a conocer el significado de ciertas frases que han pasado a la historia. En el capítulo de hoy, París bien vale una misa. Atribuida a Enrique IV de Francia, el 25 de julio de 1593. París bien vale una misa fue atribuida al rey Enrique IV de Francia en el año 1593, cuando definitivamente se dio cuenta de que no iba a poder gobernar su propio país, porque realmente no le dejaban, y eso que era el legítimo heredero al trono. ¿Y por qué no le dejaban?, me preguntaréis. Pues había una razón que era categórica. Enrique IV no era católico, era protestante, y el rey de Francia tenía que ser católico. Así que Enrique IV no le quedó más remedio que claudicar, ya que un tal Felipe II de España se opuso frontalmente a que se sentase en el trono de París. Por lo tanto, una vez muerto su predecesor, Enrique IV fue expulsado al sur de Francia y no tuvo más remedio que ir reconquistando su propio país paso a paso. Y lo consiguió hasta que este tal Felipe II de España le salió al paso con sus temibles tercios de infantería y detuvo su avance prácticamente a las puertas de la capital. Cuando Enrique IV vio que no podía gobernar su propio país, pues tuvo que hacer un acto de realismo político y reconocer que tenía que convertirse al catolicismo para poder gobernar. Así que dijo esta frase atribuida de «Bueno, París bien vale una misa, ¿qué se le va a hacer? Tendré que renunciar a mis creencias para gobernar un país que, por cierto, acabó gobernando de una manera ejemplar. Los franceses recuerdan a este Enrique IV, que por cierto también era rey de Navarra, como uno de los mejores reyes de la historia de Francia, porque era un rey equitativo que pensaba en sus súbditos antes que en sus propios intereses. Pero claro, si no era católico, no valía para el cargo, así que tuvo que sacarse el título y decir aquello de París bien vale una misa. Acabas de escuchar Por la boca muere el búho, un micropodcast perteneciente a elpodcastdelbúho.com. Un saludo.